238. Antes de quitarme el manto, por lo que a tu hermano debo, a ser tercera me atrevo de vuestro amoroso encanto, que aunque sea a mi señora infiel, estoy obligada a tu hermano, y cohechada de mil regalos que agora estorbos han de allanar, que su cuidado encarece. Yo, que este aviso te doy, y tengo engaños de Indiana, como tú te determines a un hecho digno de fama, daré a tu amorosa llama dichosos y alegres fines. Vístete de luto y ve a la victoria cubierta, que él aguardará a la puerta su condesa. Y si te ve tapada y con luto, luego te ha de tener por dama, a quien adora por fama, sin que su amoroso fuego haya alcanzado a ver más que una mano y un medio ojo, ocasión de tanto enojo. La tuya le enseñarás que cuando no sea mejor, a lo menos su cristal es a su belleza igual. Dile finezas de amor, agradécele discreta el haber por ti dejado tal mujer, di que tu estado y voluntad ya sujeta por dueño elegirle ordena, y porque en la casa tuya habrá estorbos, en la suya, sin que doña Magdalena lo sepa, esta tarde quieres darle de esposa la mano. Él, con tal favor ufano, sin consultar pareceres, que no los admite amor, te guiará a su casa luego. Darás alivio a su fuego y dueño noble a tu honor, pues no habiendo visto en fin de la condesa la cara, si en tu hermosura repara, retrato de un serafín. ¿Quién duda que en su provecho engañado, si lo sabe después, su dicha no alabe y te adore satisfecho?